Cuando estaba bobo nunca te vi. Me saliste de lo que no me hablan mucho. Yo sé que no me puedo detener. Sé que hablan de mí, pero no lo escucho. Cuando estaba bobo nunca te vi. Me saliste de lo que no me hablan mucho. Yo sé que no me puedo detener. Sé que hablan de mí, pero no lo escucho. Cuando estaba bobo nunca te vi. Me saliste de lo que no me hablan mucho. Yo sé que no me puedo detener. Sé que hablan de mí, pero no lo escucho. Cuando estaba bobo, pal, se hicieron los pendejos. Terminan lejos, gente que eran bien cercana. A veces en la oscuridad la vista se ve más clara. Cuando hay mucha luz no se ven bien la cara. Van a ver días oscuros, pa' valorar las noches brillando. Tienen que haber pana falso pa' saber quiénes son puros. Vienen con malas mañas y tú tratas de educarlos. Los aconsejas pa' bien y lo que ven es mal a uno. Pienso más lo que hablo y hablo menos lo que pienso. Pendiente a lo que oigo porque no estoy pa' progreso. Ando Freddy por si vienen enmascarados como Jason. Yo van. El instinto siempre me dice hazte caso. Espera puñalada de cualquier brazo. No te me duerma coñazo. No uso lente pero tengo los contactos. Y estoy en código con la cabra porque hay muchos chivatos. Cuando estaba bobo nunca te vi. Me saliste de los que no me hablan mucho. Yo sé que no me puedo detener. Sé que hablan de mí pero no lo escucho. Cuando estaba bobo nunca te vi. Me saliste de los que no me hablan mucho. Yo sé que no me puedo detener. Sé que hablan de mí pero no lo escucho. Cuando tú estás bobo, ahí es que tú te das cuenta quiénes te quieren. Ahí es que tú conoces en verdad quiénes tú le duele. Porque no todos son Judas. También dan los panapurros, aunque de 10 se saquen 2. Y de esos 2 se vire uno abobiado. Me afligí, el momento la sentí. Me pregunté 100 veces por qué esto me pasó a mí. En turbulencia uno se prueba, es necesario sufrir. Hay cosas que ahora yo le entiendo, pero porque la viví. Tú la tienes que pasar para poder entender. Hay que agradecer, pedirle a Dios y nunca perder la fe. Todo el tiempo para adelante, yo me caí, me levanté. Por lo visto que pasen, tú no te puedes detener. Mírame que estoy de pie, sigo con la misma rea. Había unos cuantos divariando, ¿qué hice? Me la aparté. Fue cuando estaba bobo, en realidad que desperté. En la oscuridad mi mente fue que yo la iluminé. En la soledad y trancado en las cuatro paredes. A la gente en el fondo tú nunca la vas a conocer. Yo chocaba con compañeros, pero nunca me viré. Yo no soy de esos panas que los bobos tú no lo ves. Cuando estaba bobo nunca te vi. Me saliste de los que no me hablan mucho. Yo sé que no me puedo detener. Sé que hablan de mí, pero no lo escucho. Cuando estaba bobo, nunca te vi. Me saliste de los que no me hablan mucho. Yo sé que no me puedo detener. Sé que hablan de mí, pero no lo escucho. Rochi, Raya Mayer, Nada, Guagua Record. Es lo que, Reime, Carlos David, Nenita, Carlos Luis Prenda. Es lo que, Guagua. Rochi.